50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 24 de mayo. Se realizará corte y ollas populares sobre la calle 520. Desde las 10 de la mañana, la Corriente Clasista Combativa, la Federación Nacional Campesina y el Paro Nacional de Trabajadores de ATE marcharán desde la rotonda de Ruta 36 y Avenida 520 hasta la Ruta Nacional 2, en el marco de la Jornada Nacional de Movilización y Cortes de Ruta. Piden por una nueva convocatoria del Consejo de Salario, la aprobación y aplicación de la Ley de Tierra, Techo y Trabajo, la asistencia de frazadas, indumentaria y abrigo para familias carenciadas. Además, marcharán en reclamo de políticas de inclusión y prevención de adicciones para los jóvenes, nuevas altas para los programas nacionales en el camino del trabajo genuino y la declaración de emergencia en violencia de género. Realizan una nueva jornada de cocanje en la localidad de Gonet. El municipio convoca una jornada de cocanje hoy a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde en un nuevo punto verde de Gonet ubicado en 15 bis y 495. Allí los vecinos podrán llevar pilas, celulares, toners, computadoras y otros artefactos electrónicos, además de aceite vegetal usado y residuos secos. A cambio se le otorgará un kit de bolsas verdes, compost o plantines. Además, se informó que en lo que va del año, a través de esta jornada, la Municipalidad de La Plata recolectó más de 2 toneladas de pilas que fueron enviadas a una empresa tratadora de residuos especiales, donde se separarán los materiales y metales que se puedan reutilizar. Un servicio que informa más cerca. El Hospital Odontológico de la UNLP incorporó un nuevo tomógrafo de última generación. La Facultad de Odontología adquirió el equipamiento tecnológico que permite conseguir imágenes de altísima resolución. El flamante equipamiento, que se encuentra ubicado en el centro del Hospital Escuela, permite, además de la toma clásica de tomografías, realizar radiografías panorámicas y 3D, entre otras funciones. El Hospital Odontológico atiende entre 1.500 y 2.000 personas por día entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche, con guardias las 24 horas. Los pacientes concurren desde distintos lugares de la región, como La Plata, Berisso, Ensenada, Quilmes y Berazategui, entre otros. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.